Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Aquí estamos en vivo en esta radio, en la 105.5, la FM de este barrio, haciendo el programa que más nos gusta desde que arrancó esta 105.5, que es el programa de la Escuela 324 Alfonso Tórtora, la escuela de Villa Los Coihues. Y hoy tenemos un festejo, pero de aquello, porque para cerrar este ciclo número 8 de La Voz que nos une, ha vuelto a la radio. Recordemos que desde hace algunos programas están nuevamente los chicos y las chicas haciendo la conducción del programa. Y han vuelto gente, pero con una experiencia radiofónica de aquella, sería el término técnico utilizado. Han vuelto quienes alguna vez pasaron con la conducción en otros grados, en otros años, pero que hoy están en séptimo grado y ya están cerrando este ciclo escolar de primaria. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenos días, buenas noches. Digo así porque este programa después se repite, así que lo pueden escuchar en cualquier momento. Así que digo buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? Buen día, Fabi, ¿cómo estás? Bien, ¿usted cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno. Cami, ¿cómo bien, estás? Bien. ¿Podemos decir quiénes están en este primer bloque, nombres así o...? Yo soy Clara. Y yo soy Camila. Bueno, muy bien. ¿Cómo andan tanto tiempo? Tanto tiempo, che. Un montonazo. Muchísimo. Acá en presencial también, qué raro. Muy bien, muy bien. Trajimos un bloque de ESI para compartirles. De unos temas que estuvimos trabajando en todo el año. Vinimos a hablar de algunas cosas que nos parecieron muy importantes a los compañeros y compañeras de séptimo, que trabajamos a medida del año, a lo largo del año. Y algunas cosas son autoestima, sexismo y estereotipos. Muy bien, ¿y me van a estar contando también de qué se trata cuando hablamos de ESI o me tengo que enterar así? ESI es Educación Sexual Integral, para los que no sepan. Es una materia que es obligatoria hoy en día. Hay una ley, no me acuerdo bien qué ley, pero hay una ley. Y nos parece súper importante y este año recién lo pudimos trabajar un poco más fuerte. Pero autoestima, sexismo y estereotipos, ¿qué se significan? ¿Yo tengo que contestar? No. Ah, por favor. Perdón. Por favor. Están los audios de compañeros que son Mora, Benja y... Kaya. Y Kaya, gracias, que nos van a explicar lo que significan estas palabras. Perfecto, arrancamos entonces con los audios. ¿Podemos dar primero número de teléfono, vías de comunicación de esta radio? Mire, están o anotados ahí de frente o si no aquí de este costado. ¿Y quién es el personaje que se les ha colado en el bloque? Lo conozco, era mucho más petizo la última vez que lo vi, pero ¿quién es? Se metió acá, Tiago. ¿Quiere saludar, Tiago? Ya que está ahí, salude. Hola. ¿Cómo le va ahora que tiene esta voz así? Me gustaría buscar las voces de otras épocas. Sí. ¿Qué tal, Santiago? Sí, dale. Bueno, muy bien. Bueno, vamos FM con el número de teléfono. Estamos en FM Los Coihues 105.5. El teléfono es 2944-784040. Perfecto. Y vías de comunicación, ¿la sabe cómo, más allá del teléfono, cómo poder escuchar esta radio por internet y esas cosas? Se pueden instalar la app en Play Store Red Enfoques o en el buscador de la compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Espectacular, muy bien. Bueno, vamos con el primero de los audios entonces. Autoestima, la aceptación de tu cuerpo, el amor a tu persona y las ganas de seguir mejorando. Sexismo. El sexismo es discriminar a una persona por su sexo, separar el sexo masculino del sexo femenino, y le da la prioridad y poder al sexo masculino generalmente. Estereotipo. Un estereotipo es una idea puesta por la sociedad sobre la perfección, por etiquetas y modas que ayudan en la definición de autoestima. Más o menos me voy enterando, buenísimo. ¿Quiénes pasaron? ¿Me pueden repetir los nombres? Pasaron Benja, Mora y Kaya. Espectacular. Con algunas... algunas definiciones. Eso mismo. Definiciones que hicimos nosotros en el aula. ¿Y esto cómo lo trabajaron? ¿Dentro de algún área especial de séptimo o la trabajaron en toda la materia? Esto estuvimos teniendo un par de charlas, algunos encuentros con los grupos y con los profes que estuvieron ahí poniendo muchísima garra, gracias Vicen y Joaco. Y nos parecieron súper interesantes porque no los habíamos trabajado ningún año anterior y de la nada, antes de ir el viaje de egresades y pensar como, ay, me tengo que poner malla, qué va a pasar, yo qué sé, salió a hablar de todas estas cosas, de los estereotipos, del sexismo y de cómo poder subir, mejorar y ayudar a otras personas también en todo este tema del autoestima y el amor propio. Así que hicimos algunas definiciones de estos temas. A vos, Cami, ¿qué te parecen? Yo creo que los estereotipos están muy mal porque muchas personas son cosas que le hacen muy, muy, muy mal a su cuerpo solo para seguir una perfección que impone la sociedad y se terminan lastimando ellos mismos. Y aparte también que muchas veces no sabemos ni de dónde vienen esos modelos, ¿no? Porque puede ser o por una marca, o por una moda, o por una tendencia. Sí, salen de la nada, vos de la nada te das cuenta que está bien. También, o sea, con esto de las modas cambian muchísimo todos los temas y, por ejemplo, ahora también está de moda, bueno, no sé si ahora, pero también se puso muy de moda tener autoestima, entonces de la nada era como que las empresas lo usaban y ponían cuerpos que no cumplían con el supuesto estereotipo, con el estereotipo que supuestamente era perfecto, el estereotipo de belleza, y entonces para tener más plata y poder tener más publicidad y cosas así, metieron temas de los que ni siquiera sabían de qué estaban hablando. Totalmente. Totalmente. Los especialistas en marketing y en tendencias son ahí, están siempre como siempre buitre atentos, o como sí. Uy, mira, ahora me di cuenta que los chicos y las chicas están usando los pantalones por abajo del cuello. Eso es lo que va. Hay que difundir eso. Es así. Muy bien. Bueno, ¿tenemos más contenido? Bueno, con lo que decía antes de estas charlas que tuvimos. Los profes nos hicieron reflexionar y hacer unas pequeñas explicaciones y opiniones de lo que había pasado. Y acá tenemos las reflexiones de compañeros. Son reflexiones anónimas, pero las van a estar leyendo Agus Painenao y Ana. Ayer hablamos sobre las redes sociales. Tuvimos que buscar fotos de estereotipos de belleza. Después vimos las fotos todos juntos y notamos que las personas lindas, según algunas personas, eran flacas, de pelo rubio y largo. A muchos compañeros y a mí nos hizo reflexionar hablar sobre este tema. Nos hizo entender que no hay que juzgar el cuerpo de otros porque se sienten mal muchas personas. Continuamos con La Voz que nos une. Está en vivo, señor, señora, vecina, no se ha equivocado. Está escuchando este programa en vivo hecho por los chicos y las chicas de séptimo grado. Primer bloque dedicado a qué, me hacen recordar. Educación sexual integral. Perfecto, perfecto. Bueno, vos, Fabi, ¿qué estás opinando de lo que estás viendo? Yo, la verdad, referido a eso, me parece primero algo que hay que cumplir porque es una ley que se trabajó muchísimo tiempo en un montón de ámbitos, ¿no? Entonces no es que, por ejemplo, esto poniéndome serio por un minuto, no es que, por ejemplo, una escuela puede decidir si aplica ESI o no. Es una ley que está dentro de la currícula escolar y que se tiene que cumplir, ¿no? Que se consensuó en muchos espacios los contenidos de esta ley, entonces también está buenísimo, como por ejemplo la ley de medios, si lo llevamos a la radio, que no era una ocurrencia de un político, de un gobernante o de un espacio que dijo, vamos a partir de ahora, todos vamos para allá, sino que son espacios consensuados. Y llevándolo por ahí a cómo los veo a ustedes en este momento en particular, me parece que está buenísimo que ustedes puedan incorporar todos estos contenidos que, si los llevamos cuando, por ejemplo, era chico yo, allí hace muchísimo tiempo, cuando todavía la tele era en blanco y negro, por ejemplo, no tenía ni idea. y preguntaba, y muchas veces cuando uno preguntaba no tenía la posibilidad de contar con un espacio como la escuela o espacio de formación donde poder asesorarse. Muchas veces uno se empezaba a enterar de determinadas cosas que tenían que ver con género, con sexo. Primero, la palabra género era algo que era para hacer camisa del género. Y o cuestiones de sexualidad, uno se enteraba porque, ¿sabés que me dijeron? Y no te enterabas realmente de cómo eran las cosas. Entonces me parece buenísimo que ustedes puedan en este momento aprovechar todos estos conocimientos para después también elegir. Lo importante es tener las herramientas para poder elegir, me parece. Sí, es para nosotros es el primer año que tanto traen como ESI a nuestro grupo en realidad. Y no sé al resto del grupo, creo que la mayoría pensamos igual, que nos re gustó que los profes estuvieron re ahí. Es más, había días que decían como, bueno, nosotros nos vamos, ustedes hagan la suya. Tipo, intenten mantenerse en el tema siempre. Pero fue un año que en la escuela sí estuvo muy, muy presente. Muy bien. Compañeros, compañeras, compañeres que están haciendo este bloque número uno, yo me voy a meter, ¿saben qué? Para decir una sola cosa, muy importante, que si por ejemplo este programa se lo han perdido desde el comienzo, lo pueden escuchar nuevamente el sábado grabado a las 5:30 p.m. Dale. ¿Alguno de ustedes se anima a decirme los datos del tiempo de este termómetro que tenemos ahí, el cuadradito blanco? Esa es la temperatura exacta en Villa Los Coibos en este momento. 2.18. ¿Cuánto? 2.18. Debe estar al revés, no puede ser, ¿eh? Déjeme ver. 21.8 la temperatura en el barrio. Y a ver, vamos a hacer una prueba, porque nosotros estamos aquí en la radio y según me dijeron, hay gente por afuera de esta radio. ¿Le podemos decir que hagan un saludo general a quienes están del otro lado de estas paredes, de este espacio? A ver... Esta es la voz de la conciencia. Hay alguien del otro lado de las paredes de esta 105.5 que me está escuchando. ¡Hola! Hay una banda gigante ahí afuera. ¿Cuánta gente hay ahí afuera del otro lado? ¡Qué bueno! Bueno, buenísimo. Bueno, estamos aquí con todo séptimo. Vamos a estar sorteando... ¿Qué? No tengo idea. Un kilo de helado, ahí está, lo paga la radio Los Coibos, sorteamos un kilo de helado. Ya está, esto estaba fuera del programa, pero sorteamos un kilo de helado para séptimo. Número de teléfono, que pueden dejar mensaje, ¿me pueden repetir, por favor? 2944-784040. Espere, que recién agarré la lapicera, ¿cómo era? 2944-784040. Muy bien. Bueno, vamos entonces a presentar, claro, algo que tenemos también para este momento, que son unas canciones que nos han pasado en el día de hoy, ¿puede ser? Sí. Bueno, la primera para este bloque es Camaleón, es una canción de dúo Karma. Trabajamos una serie rítmica con un juego de vasos y tazas que proponen el mismo dúo. Después de esos sonidos se categorizaron es grave y agudo para que se trasladen esos mismos sonidos a los instrumentos y puedan acompañar la canción cantando a coro. Bueno, primer grado fue quienes grabaron esta canción. Así que vamos entonces, ¿cómo era el nombre? Camaleón. No, déjeme ir a unos mensajes. Mire, dije la palabra mágica, helado, y empiezan a aparecer los mensajes. ¿Viste? Estos oyentes son tan interesados. 2,18 grados. ¿Será porque Boca otra vez ganó por penal? Graciosos hoy. Tiraron chistes. ¿Qué son los hielitos esos de River? ¿Son? No, es de San Lorenzo. ¿Javi, no será? No, es el señor Mauro Cesetti que manda este mensaje. Mauro, no sé chistes. Es de hincha de San Lorenzo. No te estarás congelando. Bueno, acá de otro. Prende la calefacción porque. De otro teléfono me llega mensaje, felicitaciones a Les Egresados, teléfono terminado en 6116, que no me doy cuenta de quién se trata. Está bueno cuando dejen un mensaje, que me dejen el nombre también escrito. Y otro mensaje que ha llegado, Excelente programa, felicitaciones chiques de séptimo, gracias Escuela 324, gracias Radio María Pía nos dice, así que estos son los mensajes que han llegado hasta este momento aquí a la radio. Vamos entonces al tema musical nomás. Vamos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estará bueno el tema? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Vamos. Gato, quete, oso, gato, quedo, gato, quedo. Continuamos en vivo en la 105.5 FM Los Coihues, programa estrella del día de hoy, programa de séptimo grado en el aire de esta radio en vivo. Arrancamos a las 11 de la mañana, señora, señor, si se lo ha perdido, este programa puede volver a escucharlo el sábado a las 5 y media de la tarde. Y han llegado más mensajes al 2944784040. Hola Los Coihues, somos los Abus de Clarita. Nos gusta escuchar a los chicos que se desempeñan muy bien. Besos a todos y espero nos toque el helado, nos dice aquí los abuelos de Clarita. Más mensajes, qué lindo hacer radio en conjunto. Salud y felicitaciones a todos. Nos dice NASA CCETI. Estamos sorteando un kilo de helado en exclusiva aquí en este programa. Helado que ya tiene destinatario porque me lo he ganado yo. Bueno, listo, me voy a mi casa porque no vino. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Usted cómo anda? Bien, bien. Bueno, ¿con quién tengo el gusto de estar en este segundo bloque? Me llamo Cata y bueno, está Lea también. Y yo, Lea, estamos acá en el bloque literario. Muy y bien. Y nos acompaña Benja, que bueno, está acá. De extra. Benja que está ahí de observador, ¿no? Viene a controlar que salga todo el material que tiene que ir en este bloque. Pero Benja, usted me tendría que estar de este lado porque el que hace lío siempre en los programas de radio soy yo. No son las chicas. ¿Cómo anda, Benja? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Qué pantalonazo que se ha traído. La envidia, ¿eh? ¿Hacemos un cambiazo después? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, ¿tienen el número de teléfono por ahí anotado de esta radio algo? Sí, el número celular es 2944-784040. Muy bien. ¿Cuánto hace que no venían a la radio? Y desde cuarto, creo. Desde cuarto grado, miren, hace un montonazo. Qué bueno. ¿Y se acuerdan algo de cuando estuvieron en la radio? No, ni idea, no me acuerdo ni de lo que hablamos. No, yo solo me acuerdo que hacíamos chistes o algo así, me parece. Muy bien, muy bien. Yo bueno, me acuerdo del papelito que tenía, pero ni idea. Muy bien, bueno, buenísimo, bueno, espectacular. A nosotros como radio nos pone más que felices que estén nuevamente aquí y que por lo menos hayamos podido cerrar este año tan particular, estos dos años en realidad, con ustedes en la radio. Ya pensábamos que se iban a quedar de viaje egresado, que no iban a venir a hacer el último programa. ¿Estuvo bueno el viaje? Sí, estuvo buenísimo. Bueno, ¿hubo algún inconveniente que se pueda contar o no? Creo que no, ¿no? Todo estuvo joya. ¿No se cayó ningún depósito de baño como pasó otro año? ¿En serio? Sí, otro año se cayó un depósito. Sí, esa fue una anécdota que quedó en la historia aquí del barrio. Bueno, estuvo, ¿dónde fueron de viaje egresado? Fuimos a Las Grutas y nos quedamos ahí 4 días, ¿no? Creo que sí. ¿Y en qué fueron? En el tren. Unas horas largas. Bastante largas. ¿Habían viajado en tren ya? Yo sí, pero no tantos tiempos. Claro, yo viajé, no sé, una horita en la trochita, pero no es un tren. Claro, ese de como es de jugando ese tren. Claro. ¿No? Porque es turístico, el tren real es este. Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces a los contenidos de este segundo bloque, ¿les parece? Perfecto. ¿De qué vamos a estar hablando en este segundo bloque? Si lo tuviesen que definir, el primero fue de ESI, ¿el segundo de qué sería? Literario. Estos son los que me gustan, ¿eh? El de ESI estuvo re bueno porque nos enteramos un montón, pero los literarios están tan buenos también, está bárbaro. ¿Y quiénes hicieron los contenidos de este segundo bloque? ¿Quiénes participaron? Bueno, el bloque literario es donde está Lea, está Fidel, Iñaki, Juaco, Nika, Luca y bueno, y yo. Muy bien. Bueno, vamos a estar escuchando diferentes audios entonces a lo largo de este segundo bloque. Ay, Mayra me dicen Mayra acá. También. Perdón, Mayra. Te queremos, olvidado. Mayra. Nos habíamos olvidado de Mayra. Mire que después me cruzan por la calle y me retan a mí. Ustedes se van y yo vuelvo acá. Después viene y me dice, ¿por qué no dijeron? ¿Por qué no pusieron? No, perdón, me equivoqué. Bueno, vamos entonces, arranquemos nomás. Perfecto. Ahora vamos a contarles sobre las instrucciones para hacer una chocolatada y para cómo dormir. Estos textos literarios consisten en tomar una idea que uno hace en la vida cotidiana y exagerar las probabilidades que puedan llegar a pasar y buscar posibles soluciones. Estas son las cuentan Juaco y Luca, o sea, los audios de Juaco y Luca. Instrucciones de cómo dormir. Primero que nada, todos tenemos que dormir, así que por eso yo traigo los paso a paso para descansar y dormir de la mejor manera. El primer paso es tener una cama o un colchón, preferiblemente, para poder dormir cómodos. También se necesita tener una ropa cómoda a elección. Ya con todos esos preparativos, te vas a acostar de la manera que más te guste y cerrar los ojos, obviamente en el colchón o cama. En el segundo paso vas a relajarte y hundirte donde estés actualmente acostado. Si no lo logras, trata de mantener los ojos cerrados y pensar en lo que más te guste o en lo que te haga feliz. Ya logrado todo esto, vas a quedarte dormido a lo largo de 2 minutos. Cada uno tarda más o menos tiempo. Cuando se despierte, mi querido lector, tal vez recuerde momentos e imágenes de la noche anterior que no vivió. Eso se llama soñar, y no siempre te acordás de ellos, básicamente nunca. Espero que les funcione este texto donde se explica en 2 pasos cómo dormir. Muchas gracias. Hola, soy Luca y voy a leer instrucciones de cómo hacer una chocolatada. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una taza, de preferencia que no esté rota, porque si no se nos va a complicar. Después agarramos cacao en polvo, por ejemplo Nesquik. Después le ponemos leche y revolvemos. Lo mandamos al microondas por 1 minuto y medio más o menos. Después lo sacamos, nos sentamos y revolvemos otra vez. Luego nos sentamos y levantamos la taza acercándola a nuestros labios. Apoyamos suavemente los labios, inclinando poco a poco la taza hasta que la chocolatada toque nuestros labios. Y ahí empezamos a beber. Y la chocolatada va sin azúcar. La chocolatada va sin azúcar, dijo. ¿Quién era el que nos daba las instrucciones de chocolatada? Luca. ¿Y el primero? Juaco. Bueno, ¿y estos textos de a partir de dónde los empezaron a trabajar ustedes? Nuestro profe Juaco nos empezó a dar bastantes textos y cuentos de Julio Cortázar y nos dio la tarea de hacer instrucciones al estilo de Cortázar también, y que trataban de textos que de cómo hacer algo que es básico y que no necesita instrucciones. Y bueno, eso. Bueno. Muy bien, buenísimo. Bueno, porque me gustaron estos, ¿eh? Me gustaron, está buenísimo. ¿Los podemos dejar en la radio después cuando ustedes ya se vayan? ¿Los podemos dejar? Sí. Lo podemos poner en la radio, está buenísimo. Bueno, muy bien. ¿Y tenemos más materiales? Sí. Ahora va a venir un cuento de Iñaki con giro interpretativo. El giro interpretativo es cuando estás leyendo un cuento y de la nada que cambia la forma de... Hace como que cambia que el lector vea de otra manera lo que está pasando. Tengo otro visto de punta y... Otro punto de vista. Bueno, ve ahí, fue un giro interpretativo. Claro. El que hizo usted. Está bien, está bueno. Está buenísimo. Estaba todo planeado. Y bueno, eso. Vamos con Iñaki entonces. ¿Y sobre qué es el texto? ¿Podemos adelantar algo o va directamente? ¿Sobre qué trata? Se trata, no sé. Del aniversario del fallecimiento de los padres de un chico. Aniversario. Eran las 6:45 a.m. Todavía estaba dormido. Soñaba con voces y ruidos. Ruido de sirena y una voz que decía, ¿qué he hecho? Me levanté de un salto al escuchar la alarma. Me levanté pensando qué habría significado ese sueño tan extraño. Decidí dejar de lado el sueño y prepararme para ir a la iglesia por el evento especial. Ese día era el aniversario de la muerte de mis padres. No recuerdo exactamente el escenario, solo sé que estuve allí por los recuerdos borrosos que aparecen alrededor de estas fechas. Todavía vivo en el departamento que fue de mis padres, y siento como si todavía rondaran por el mismo. En la iglesia solo estaban unos amigos de mis papás, familiares y el cura. El ambiente estaba muy callado e incómodo, a excepción de los cantos del cura, y yo sentía una extraña culpabilidad. Saliendo de la iglesia, me comenzaron a dar flashes sobre los momentos de la muerte de mis padres. Estaba en el pasillo del edificio antes de llegar al departamento. Estaba con mis padres y unos amigos míos. Mi papá llevaba una valija y de repente aparece una pistola. De la nada todo se pone negro y se escucha un ruido seco como una piedra que choca contra el piso. Me levanté exaltado por las imágenes, me encontraba en una cama de hospital, mientras me preguntaba qué hacía allí, recorrí el ruido seco que tuve en el sueño. De repente apareció una enfermera de traje blanco y guantes de látex. Me preguntó si estaba bien, yo le contesté que sí. Ella me comentó que por suerte no fue un golpe muy grave. También me recomendó que intente seguir durmiendo. Le hice caso, pero temía que los flashes aparecieran. Me convencí de que era absurdo. Cerré los ojos y pasó justo lo que no quería que pasase. Sí, soñé. Estaba otra vez en el pasillo del departamento, pero esta vez estoy con mi tío y mis padres. Siempre tuve desconfianza hacia mi tío, así que luego de ese acontecimiento, mis sospechas aumentaron. Me desperté de un salto con gran inquietud. La enfermera me dijo que ya podía irme. Me levanté de la cama, llené un formulario y me retiré del hospital. Al salir del hospital, se me ocurrió ir al edificio en el que vivo y pedirle a Juan, el guardia, que me deje ver las cámaras de seguridad. Dado que somos bastante amigos, no creí que hubiese mucho problema. Fui y me dijo que no había problema alguno, justo como pensé. Busqué la carpeta de hace 7 años y me encontré con una grabación. Y me quedé sorprendido con lo que vi a continuación. Estaba otra vez en el pasillo antes de llegar al departamento. Me encontraba con mis padres y mi tío. Mi papá de la nada saca una pistola y le apunta a mi tío. Yo instintivamente le saco la pistola y le apunto. Sin pensarlo dos veces aprieto el gatillo y mi padre cae al piso. Al mismo tiempo que mi madre se arrodilla, luego de unos segundos de silencio e incómodo, mi madre agarra la pistola y se suicida. Con lágrimas en los ojos me caí al piso y de repente todo se pone negro. Eran las 6:45 a.m. Todavía dormía. Soñaba con una voz que decía, ¿qué he hecho? Y con ruidos de sirenas. De repente, exaltado por el ruido de la alarma, me levanté. Luego, preguntándome cuál sería el significado de ese sueño tan extraño, decidí dejarlo de lado y prepararme para el evento especial. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Continuamos en vivo en La Voz que nos une, bloque número 2, con este texto del amigo Iñaki que me dio un poco de chucho, ¿eh? Anoche, 1:30 a.m, los estaba ahí recortando, estaba solo, con las luces apagadas. Ay, ay, ay, ¿a dónde va a terminar? Muy bueno el texto, ¿eh? Sí. Muy bueno, espectacular. Bueno, ¿continuamos o digo mensaje? Lo que... decí mensajes. Tengo mensaje. Yo quiero el kilo de helado, quiero comer helado. Bueno, y no nos dice quién es. ¿Y quién no quiere un kilo de helado? Claro, ¿quién no quiere un kilo de helado? El helado lo que tiene de bueno que... está buenísimo a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada. Se comen todos los días, sí, todo el tiempo. Y en cualquier horario. Sí. Porque, por ejemplo, cualquier estación. Si voy a desayunar y me traen una pizza de salame, es como que no, guardarla para el mediodía, para la noche. En cambio, si voy a desayunar y me traen un helado, ay, sí, está buenísimo. Está buenísimo. Gracias, Escuela 324. Gracias, FM Los Coihues. Gracias, comunidad, para educar a nuestras infancias. Hace falta de la tribu entera. Felicidades, séptimo grado, nos dice Ceci de Villa Lago Gutiérrez. Le mandamos un beso grande también. ¿Me hace acordar el número de teléfono? ¿Lo tienen anotado por ahí? ¿Se lo acuerda? Sí. El número de teléfono es 294-478-4040. Muy bien. Bueno, tenemos más literatura en este bloque número 2. Así es. Sí. Ahora vamos a ver lo de... vamos a escuchar a Fidel y a Nika hablando sobre un cuento del hormiguero que estuvimos viendo esta última etapa del año. El autor es Sergio Aguirre. Omar va a pasar las vacaciones al campo, a casa de su tía Poli, una mujer algo excéntrica aunque muy simpática, quien tiene una relación algo particular con la naturaleza. La experiencia va resultando para Omar toda una lección que lo acerca a la vida agreste. Hasta que un día descubre hormigas en la casa y se propone, a pesar de la rígida prohibición de la tía, llegar al corazón del hormiguero para destruirlas. Lo que Omar no sabe es que un hormiguero puede tomar formas inesperadas y terroríficas. A mí, el hormiguero me dio una sensación de asco e impresión a la vez. Saber y sentir muy bien ese odio que tiene Omar a las hormigas cuando se comen el regalo de la tía te hace dar una buena sensación sobre el libro. También cuando el lector lee bien sobre ese libro de las hormigas, sobre que dice que son más inteligentes de lo que vos crees y que pueden dominar el mundo, te hace sentir otra sensación fea y escalofriante. Para pasarla muy bien, yo recomiendo mucho este libro. Recomendaciones literarias y todo aquí en el aire. Qué bueno, buenísimo. Bueno, y escúcheme, ¿quién sonaba recién? ¿Qué voces escuchábamos? Teníamos a Fidel y a Nika. Fidel estaba leyendo la parte de atrás del libro y Nika estaba dando su opinión. Muy bien. ¿Y tenemos algún audio más para este bloque o ya me voy a comerme el helado? Ahora vamos a escuchar la definición sobre el género fantástico que la lee Mayra. Género fantástico. El género fantástico se caracteriza por construir un relato que transcurre en un tiempo y espacio habitual, en el que sucede algo fantástico. Esto genera que el lector dude entre una explicación fantástica o realista de ese acontecimiento. Continuamos en el aire de La Voz que nos une. Seguimos. Estamos ya cerrando este segundo bloque literario que fue conducido por ¿quién es? Por Lea y por Cata. Muy bien. ¿Y cómo se sintieron? Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, acuérdense, esto se los digo a todos, a todas, a todes. si después, cuando pasen las vacaciones y empiecen la secundaria, tienen en algún momento ganas de hacer radio, avisen y podemos llegar a armar algo. Nunca vienen después igual, pero bueno, yo lo digo igual. Yo sigo tirando así botellas al mar, digo, en algún momento, por ahí, tienen ganas de hacer radio. Así que ténganlo en cuenta. Muy bien. ¿Está? Bueno. Ahora vamos, para el cierre, vamos a escuchar la canción que preparó segundo grado, La Primavera Ya Llegó. Muy bien. Y nos vamos de este segundo bloque, entonces. Sí, muchísimas gracias y nos vemos, no sé. Muy bien. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Hola, soy Emilia de séptimo. Dos, nueve, gato, siete, ocho, gato, seis. Continuamos en La Voz que nos une, tercer bloque. Vamos a tener cuatro bloques hoy en este programa especial hecho por los chicos y las chicas de séptimo grado. Estamos en el tercer bloque y teóricamente afuera tiene que haber gente, si es que no se han ido ya por algún otro lugar de este barrio. ¡Ay, buenas, alguien! ¡Buenas! ¡Esa! ¿Quién anda por afuera? ¡Hola! ¿Quién anda por ahí? Soy Benja, el que estaba recién con el que iba a cambiar los pantalones. Ah, bueno, decía. Bueno. No me haga. ¿Buenas? No me hola. Haga quedar. Hola. Hola. Bueno, hola. Cuéntenme, hola. ¿Cómo está la vida exterior en este barrio? ¿Hay sol, hay lluvia? Hay... No, está nublado. Ah, está nublado. En realidad está nevando, pero bueno. Oh, hola. ¿Cuánto hace que estamos acá adentro? Es que vinieron de nuevo los de San Lorenzo. Mire, le digo, ¿alguien estuvo por afuera en estos días cuando fueron los truenos y los relámpagos? Sí, yo. ¿Y? No, da mucho miedo, la verdad. ¿Tiene mascota usted? Sí. ¿Y? Más o menos se asustaron un poco. Yo estaba afuera y pasaban los perros, chum, pasaban los perros corriendo para todos lados. Yo me quedé dormido, yo seguí durmiendo. ¿Quién se quedó dormido? Yo, ni siquiera fui a la escuela ese día. ¿Quién es yo? Yo, Teos, Fernández Vázquez. Así que se quedó, a usted en vez de despertarlo, los truenos, los relámpagos lo hicieron quedar dormido. Sí. Está bien, bueno, muy, y qué manera de caer agua, también. Yo fui a la escuela porque soy una chica muy responsable. Yo también fui a la escuela, así que callate. ¿Y usted quién es? Yo fui a la escuela, que no le veo la Clarita. Cara. Ah, Clarita, bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces a este tercer bloque estelar. Después vamos a tener un cierre con todos y todas las que están afuera. Voy a leer un par de mensajes, porque vio cómo es los oyentes de esta radio. Cuando uno le dice la palabra helado, se activan todos los oyentes de la radio. Vamos a estar sorteando un kilo de helado en el día de hoy. Tenemos helado. Mensaje. ¿Tienen el número de teléfono por ahí anotado en algún lado? Sí, el teléfono es 2944784040. Muy bien. Bueno, vamos a mensajes. Qué emoción escucharles tan grandes. Una gran alegría ver cómo crecieron. Felicitaciones, chiques, docentes y radio. También nos gustaría ganarnos el kilo de... Ah, era todo una excusa para esto. También nos gustaría ganarnos el kilo de helado. Somos Ligüe de Cuarto y Mecha. Le mandamos ahí un abrazo grande. Otro mensaje. Grande séptimo, saludos para todos y todas, en especial a Clara de sus primos, Julie y Mateo. Ah, y queremos participar por el helado, nos dicen. Bueno, muy bien. Qué lindo se escucharlo en la radio. Saludos y felicitaciones. Gracias a la escuela, a la radio, a Fabi, a Leo y a Tere. Bueno, y acá mando unos audios. Espero que yo me voy a jugar, espero que sean audios que se puedan pasar por la radio. A ver si dicen, Fabián, tenés que venir a pagar lo que debés. No, esas cosas no las digan al aire. A ver, vamos a ver. Hola, bueno, soy Virginia, la abuela de Anita, una de las dos abuelas. Yo ahora estoy en Mercedes, provincia de Buenos Aires, aunque vivo en Córdoba. Le mando un abrazo muy grande a todos, en especial a Ani, por supuesto. Y bueno, qué hermoso que puedan hacer... Qué hermoso que pueda ser el programa. Y bueno, lo que les deseo es que estas vacaciones que los lleva a todos a otra etapa de la escuela y de la vida sean muy hermosas. Los felicito a todos y por supuesto a quienes llevan adelante estos espacios tan lindos. Un enorme abrazo, Ani, y a todos. Bueno, le mandamos un saludo grande nosotros también y ahora sí vamos a presentar a quienes están a cargo de este bloque número 3. ¿Quiénes están ahí del otro lado del vídeo respetando distancia, respetando todo lo que hay que respetar? ¿Quiénes están conduciendo? Yo, aquí, Teo y Camilo. Muy bien, Camilo está de observador, ¿no? Sí, más o menos, no hablar nada. Claro, Camilo vendría, pero recién dijo algo del frío en el barrio, no sé qué dijo, bueno. Pero Camilo no, sería Camilo, así como cuando hay elecciones que viene siempre alguien de la ONU, de Naciones Unidas, algún ente, a verificar que todo lo que está en el guión esté saliendo al aire. Sí, sería más una o cosa menos. Así. Bueno, ¿y usted cómo anda tanto tiempo? Y la verdad ando bien. Bueno, había venido a esta radio ya. Sí, ya había venido. Era un poco más petizo, ¿puede ser? Un poquitito. Muy bien. Bueno, y del otro lado que no lo veo, que estoy ahí medio tapado de papeles y calcomanía. ¿Quién está en la co-conducción de este programa? Teo. ¿Cómo anda, Teo? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo bien, ando bien. Muy bien. ¿Cómo lo trata esta mañana haciendo radio? Bien. ¿Tenía ganas de venir o tenía más ganas de quedarse en el patio de la escuela? Ah, más o menos, pero preferí quedarme en el patio, pero... Está bien. El que iba a venir se fue de viaje, así que... Ah, el que iba... Mire si me iba yo de viaje. Nos llevamos el programa directamente. Está bien. Bueno, ¿y de qué va a ser este bloque número 3? De alimentación saludable. Alimentación saludable. ¿Y eso qué vendría a ser alimentación? ¿Hay alimentación saludable? Sí, supongo ¿sí? que sí. ¿Ustedes? Creo. Bueno, buenísimo. ¿Y en qué consistiría la alimentación saludable? No sé muy bien. En no comer salchichas. Eso, ahí está, es verdad. Comer ensalada vegana, o sea, con carne, mucha carne. ¿Cómo? No, espere. ¿Cómo ensalada vegana con carne? Al revés. Carne vegana. Ah, con carne vegana que sería... Es que comes carne de una vaca que es vegetariana. No tiene mucho sentido eso. Me parece que van a entrar a llamar por teléfono en cualquier momento, Me parece bueno, que llamen, yo les respondo. No, pero hay alimentación saludable. Me imagino que lo deben haber trabajado en el aula esto, ¿no? Y sí, está bastante. Bien. ¿Y ustedes son de la alimentación saludable o son de la alimentación que muchas veces es la que más nos gusta? Más o menos. Yo de la que me gusta. ¿Y cuál es la que le full gusta? Full torta. Bueno, con torta, chocolate, carne. Aguante el asado. ¿Y verdura? No, cero verdura. Papas fritas. Aguante fritas, la ensalada rica. O sí. sea que ustedes serían el ejemplo de la antialimentación saludable. Sí, no sé para qué estamos en este grupo, la verdad. Creí que íbamos a hablar de recetas de comida. Ah, está bien. Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué audio? ¿Con quién vamos a estar compartiendo información en este bloque número 3 de La Voz Primero que vamos suena? A empezar con el audio de un compañero, Ezequiel. Sí. Que habla de qué aportan los alimentos. Bueno, vamos. Más con, o menos. Vamos con el amigo Ezequiel, entonces. Sí. Espere que estoy haciendo un lío acá. Ahí va, ahora sí, lo tenemos, Ezequiel. Hola, hoy vamos a hablar de los alimentos. Los alimentos aportan al organismo humano los materiales y la energía necesaria para el desarrollo de las funciones biológicas. Ahí está, bueno, vamos entendiendo, de a poquito vamos entendiendo de qué se trata esto, de la alimentación saludable. Y aquí estamos escuchando de cortina un tema que ha sacado recientemente León Gieco, que justamente se tomó el trabajo de recopilar todas esas informaciones que hay en las etiquetas de las comidas y que no sabemos de qué se trata. O sea, todos términos que tienen que ver con, vaya a saber uno que dice, por ejemplo, ¡ay, qué ganas de comer, por ejemplo, unos fideos! Y uno piensa, por ejemplo, que el fideo tiene harina nada más, ¿no? Tiene, por ejemplo, a ver con qué palabras caemos. Toda información que nos... A mí la que más me causa gracia últimamente es que, por ejemplo, la mayoría de los alimentos ahora dicen puede contener soja. ¿Cómo puede? ¿Quién sabe si tiene o no tiene, si no es el que hace el alimento que verifica qué tiene ese alimento? Él puede contener. Es como si uno va a cruzar por la calle, espera el semáforo en rojo para el tráfico, cuando cruza le aparece un auto y dice, puede ser que te pise. No me podés pisar en este momento. ¿Cómo puede contener soja? Bueno, muy bien entonces. También puede contener derivado de trigo, leche y soja. Claro, puede contener, en realidad si no se verifica, puede lo que uno consume puede traer cualquier cosa ahí adentro. Sí, ¿no? Y ahora se está también, y ahora se está también con la ley de etiquetado, ¿no? Que es otra cuestión ahí pendiente todo lo que tenga que ver con especificaciones de la calidad de los alimentos. Bueno, tenemos más audio para este bloque número 2. ¿Cómo venimos? Ahora va a ir el audio a Camilo Lamb, si no me equivoco. Que va a hablar sobre la diferencia entre la comida, los alimentos. Espere, no, dígame. Que va a hablar sobre la diferencia entre la comida, los alimentos y los nutrientes. La comida es el conjunto de sustancias alimenticias que consumimos en diferentes momentos del día. Una vez ingerida por un organismo vivo, provee de elementos para su nutrición. El desayuno es un ejemplo de comida y es muy importante a tu edad, y más aún para aquellos que están creciendo. Esto significa que muchas sustancias son comestibles. Sin embargo, algunos grupos humanos las pueden considerar comida y otros no. Por ejemplo, para algunos puede resultar un poco desagradable incluir insectos dentro de sus comidas diarias. Pero en ciertos países, incluso en América del Sur, prevalece el consumo de insectos en su alimentación. Los alimentos son productos orgánicos de origen agrícola, ganadero o industrial, cuyo consumo sirve para cubrir las necesidades nutritivas, es decir, para proporcionar al organismo los nutrientes necesarios. Las carnes, las leches, las frutas son ejemplos de alimentos. Los nutrientes son las sustancias químicas que el organismo utiliza para realizar las funciones vitales, es decir, para vivir. Son de diversos tipos: proteínas, glúcidos, también denominados hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de bija y tartracina. Goma. Fua, cantidad de términos que uno no tiene ni idea qué es lo que está comiendo cuando piensa que está comiendo lo que realmente está comprando. ¿Será así? ¿O uno ya está comiendo lo que quieren los que envasan, los que fabrican y envasan? que uno coma. Vaya a saber, qué pregunta que me estoy haciendo a esta hora de la madrugada, 11:53 en vivo en FM Los Coihue, en este programa La Voz que nos une, que se repite el sábado 5:30 de la tarde. Así que el sábado nada de ir al lago, nada de andar en bicicleta, se quedan sentados adelante. No, mentira, hagan lo que quieran. Bueno, continuamos entonces. Sí. ¿Con quién seguimos? No me acuerdo. Yo sí, yo me acuerdo porque tengo acá todo el orden, si no. Empieza con T. Empieza con O. N, To. Termina con O. To, no, Teo. Yo sé, Teo. Ahí estamos. Termina con O. No, bueno. Sigue con O. ¿Vamos con Teo? Sí. Con el fin de conocer qué alimentos conviene ingerir continuamente en tiempo cero para una dieta equilibrada, los nutricionistas elaboran diversas recomendaciones. Una manera sencilla es recordar los conceptos y detallarlas mediante algún tipo de gráfico. El espaldarín es el gráfico más utilizado en la actualidad, la gráfica de alimentación diaria. El gráfico muestra las proporciones sugeridas de alimentos que deberían incluirse a lo largo del día. Lo que más hay que comer son frutas y verduras. Lo segundo que más se recomienda comer son legumbres. Lo tercero, leche, yogur y queso. Después carne, huevos, es lo cuarto. Lo quinto serían aceites y frutas secas, semillas. Y lo último, lo que menos hay que comer, es lo dulce y la grasa. Y lo que más hay que consumir es el agua. Teo, lo tenemos aquí en el estudio. Usted, ¿cómo era esto del audio? Entonces, ¿qué vendría a decir? Bicarbonato de sodio. Perdón, no entendí la pregunta. Claro, digo, ¿me lo quiere contar un poco de qué trató su audio? Bueno, mi audio trató sobre la tabla de alimentos... Alimentación diaria. Alimentación diaria, eso, me trabé un poco. Eso habla de que tenés de lo que más hay que comer y lo que menos hay que comer. Ajá. Entiendo, entonces. Ah, está bueno. Hay como una pirámide, entonces, de lo que es más recomendable y lo que es menos recomendable. ¿Sería? Sí, algo así, pero solo... Es un círculo. Solo que es un círculo y se entiende, es mucho más difícil de entender que la pirámide normal, que de la gente normal. Está bien. Pero hay una muy, muy fácil que viene mucho alimentos teóricamente saludables que dice, bueno, conviene consumir más esto que decía usted, ¿no? Las grasas dejarlo para el final, los dulces dejarlo para el final, sí. Con lo cual el helado es mío. No les voy a jugar en contra de la alimentación de ninguno de ustedes, ¿no? ¿De qué sería? Yo me sacrifico por el equipo, tranqui. Bueno, está bien. Compartimos el sacrificio, entonces estamos sorteando 1 kilo de helado en el día de hoy. Para... No coman salchichas. No coman salchichas. La salchicha directamente, si agarra lo que dice en el paquete de salchicha... Y la hamburguesa también, las hamburguesas tienen. Sí, son una cosa. Coman hamburguesas caseras. 2% de carne tienen. Sí. Hamburguesas más. Caseras, no compren patis, hagan las caseras, no sean pajeros. ¿Cómo? No digas eso, tío. Hay que pasaste. Tener mucho cuidado a la hora de consumir algún tipo de alimento, porque eso, no sabemos en qué andamos. Bueno, ¿tenemos más audios para el día de hoy? Sí, el de Dante, si no me equivoco. Audio que de... habla sobre el etiquetado frontal, si no me equivoco, se llamaba. Ah, esto está bueno. Esto justo estábamos comentando algo antes. Nuestra dieta no es del todo rica en nutrientes. La alimentación hoy en día está cargada de productos procesados, de aditivos, de pesticidas, de hormonas del crecimiento y es muy baja en nutrientes esenciales. Se entiende por alimento procesado a cualquier alimento que está manipulado por el hombre, que contiene ingredientes añadidos y que normalmente es alto en sal, azúcar y aditivos químicos. De hecho, un 80% de la dieta deberían ser alimentos sin procesar. En los supermercados, el 80% de los productos son procesados o ultraprocesados. Y el 20% son frescos o empaquetados no procesados, como los frutos secos o los cereales como la avena. Está buenísimo, ¿eh? Todo lo que vamos aprendiendo en el día de hoy. Después vamos a dejar todos estos audios en el aire de la radio para que quienes escuchan la programación se enteren también de qué está bueno comer y qué no está bueno comer. Tengo un mensaje que voy a leer. Dice, hola, soy Agustina de tercer grado, quiero participar del sorteo del helado. Está muy bueno el programa, le mandamos un beso a Agustina y un saludo grande. Bueno, muy bien, ¿tenemos más audios? ¿Tienen algo para comentar? Sí, tenemos audio denso. ¿Audio denso o audio de Enzo? Menso. De audio de Enzo. Vamos con Enzo. Vamos con Enzo al aire. Hola, soy Enzo. Hoy vamos a hablar de la tabla nutricional. En este caso vamos a hablar de dulce de leche, algo que comemos todos cotidianamente. En la tabla nutricional dice que es importante fijarse la cantidad de sodio, que contenga menos de 150 o 200 miligramos, 100 gramos el producto. en los hidratos de carbono, azúcares, que contengan menos de 5 a 10 gramos por porción recomendada. Polialcoholes, unos edulcorantes naturales en general muy indigestivos y que producen muchos gases, que estuvieran menos de 10 gramos por ración. Fibra alimentaria, que haya más de 2 gramos por ración. Y ahora vamos a ver la tabla nutricional del dulce de leche. Carbohidratos, 11 gramos. Proteínas, 1,5 gramos. Grasas totales, 1,5 gramos. Grasas saturadas, 0,9 gramos. Grasas trans, 0 gramos. Fibra alimentaria, 0 gramos. Sodio, 25 gramos. Calcio, 175 gramos. Y ahí estaría toda la tabla del dulce de leche. El sodio está bien en sodio, pero en fibra alimentaria no tiene nada por porción. Impresionante todo lo que uno se va enterando en este programa. Pasaba el amigo, ¿quién era el que hablaba? Enzo. Un saludo grande a Enzo también. Y nos queda algún audio más, ¿no? Ya estamos con todo. Ningún audio, solo me faltaría leer algo a mí. Acá. Dele, tranqui. ¿Le paso mis anteojos? No, tranqui. Bueno, dele. Son los mensajes por una alimentación saludable. Los siguientes mensajes extraídos de las guías alimentarias tienen como finalidad alentar el consumo de alimentos variados, corregir los malos hábitos alimentarios y reforzar aquellos adecuados para mantener una buena salud. Esta guía busca que la población pueda conjugar las costumbres con estilos de vida más saludables. 1. Incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física. 2. Tomar 8 vasos de agua. 3. Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras de variedad, tipos y colores. 4. Reducir el uso de sal y consumo de alimentos con alto contenido de sodio. 5. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos todos con elevado contenido de grasas, azúcares y sal. 6. Consumir a diario leche, yogur o queso en posible descremados. 7. Al consumir carnes, quitar la grasa visible, aumentar el consumo de pescado e incluir huevo. 8. Consumir legumbres, cereales perfectamente integrales, papa, batata, choclo o mandioca. 9. Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas. Está buenísimo. Qué de cosas que uno no come normalmente, ¿no? Pero igualmente hay un cambio en la alimentación. Y esta zona en particular, muchas de las que elegimos vivir aquí, es como que también tratamos de comer de otra manera. En las grandes ciudades se da más esto de tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, 3 minutos, tengo 3 minutos para comer, 3 minutos para vestirme, 3 minutos para salir. Y entonces uno resuelve por ahí de otra manera. Sí, pedís una comida rápida y en realidad no tiene nada. No tiene nada. Tiene más alimento. Está la en Chernobyl. Tiene... tiene más alimento la cajita del envase de merchandising que el alimento que uno está comiendo. Sí, la verdad sí, no. Bueno, muy bien. ¿Algo más que quieran contar, señores conductores? Tengo ahí al amigo, está medio... Está medio bajón. Sí. Ahí. ¿Dónde anda? Está re tranqui. Ahí está escondido en la pared. No lo veo, no lo veo de aquí. Lo veo, está medio perdido, ¿no? Es porque Patatas. Te sigo. No me veo. ¿Se nos ha ido el co-conductor de este bloque? No, estoy acá. Ah, bueno. ¿Quiénes estuvieron en la conducción de este tercer bloque referido a alimentación? Yo, Teo y Camilo. Pero Camilo no hizo nada, no, porque Camilo. Es un vago. ¡Enzo! Vago. No, Camilo está ahí de fiscalización, tarea de fiscalización. Sí. Bueno, no ¿vamos nada. A un tema musical? Sí, al final vamos a poner una canción que no me acuerdo si se llamaba Los Ritualcitos, algo así. Ni idea. Un tema hecho por parte de la escuela, que es nivel inicial, ¿no? ¿Primer grado? Tercer y cuarto grado. Bueno, vamos entonces a la música nomás. Thank you. voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Continuamos y entramos en el último bloque de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, último programa de este ciclo 2021, en este caso con la conducción de los chicos y las chicas de séptimo grado que están todos, me han dejado solo aquí en el estudio, he quedado solo, están todos por afuera, vamos a ver si es así, hay alguien allá afuera de esta radio, por favor, no se me vayan en este momento. Ah, pero hay una banda. Hola, Fabi, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? ¿Quién me habla? Porque bien. Yo no veo todavía. Vicente te habla. Estamos coordinando este último bloque. Queríamos ver cómo podíamos organizarlo. Me parece que la idea es empezar a ver cómo lo hacemos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Contar anécdotas. ¿Eh? Contar anécdotas. ¿Tienen anécdotas para contar? ¿Tienen anécdotas? La escuela. Anécdotas de la escuela. ¿Pero cuánto hace que están ustedes en la escuela como para tener anécdotas? ¿Cuánto tiempo estuvieron en esta escuela? 9 años. Ah, 9 años es un montón, me parece, ¿eh? Es un montón. Alguien no estuvo 9 años. ¿Cuánto estuviste? ¿Para qué hago la cuenta? 4. Bueno, 4. Acá me dice Calle. O 5. 4 o 5, te corrigen. Bueno, está bien. Entonces es un buen tiempo para tener anécdotas. ¿Qué te parece a vos? A mí me preocupa este bloque, Vicente. A mí me preocupa este bloque, Joaquín. Yo creo que yo tiraría el micrófono y saldría corriendo. Pero bueno. No, además, ¿sabés qué pasa? Que estos pibes, desde que están en la gruta, no paran de llorar. No paran. No paran. Todos los días llorando. Yo creo que fue mi grupo. He tenido grupos. Yo fue el grupo más lacrimógeno que encontré. Es tremendo. Pero bueno, vamos por las anécdotas. Fabi, ¿estás ahí? Estamos en el aire, Fabi. Sí, sí, estoy escuchando atentamente lo que van contando. ¿Por qué lacrimógeno? Fue muy emotivo todo el tiempo, desde el viaje, inclusive dentro del viaje. Podría contarte alguna anécdota, pero tenemos un dicho, que lo que pasa en las grutas... ¡Se quedan las grutas! Por espectacular. Eso no puedo dar declaraciones. Espectacular. Bueno, ¿qué dijimos? Bueno, vamos entonces vamos a enterarnos, sí, algunas anécdotas. ¿Se puede contar que no hayan sucedido en las grutas? Hay anécdotas un poquito más allá de las grutas. No sé, ¿quién quiere empezar por la más antigua que pueden encontrar? ¿A quién se le ocurre? Veamos, esperemos. A ver, ¿quién se atreve? Ay, está costando un montón esto. No sé qué, ayúdame, mientras, Joaquín. Mientras yo le voy a contar a los y las oyentes que hemos tirado un cable aquí delante de la Junta Vecinal con un micrófono. Entonces están todos los chicos y las chicas, y está Joaquín y está Vicente, en este bloque afuera de la radio. No es que están los 30 o no sé cuántos son metidos aquí dentro del estudio. Si bien el estudio es kilométrico, no conviene o no es recomendable juntar tanta gente dentro de un estudio, así que están afuera. Si usted, vecino o vecina, pasa por la puerta de la Junta Vecinal, va a ver a todos y todas las que egresan este séptimo grado de la Escuela 324. Si se quiere venir a sacar una foto con los egresados, es su momento. Ahí está, ahora mire si empiezan a venir vecinos. Bueno, ¿quién se va a animar a contar una anécdota? Puede ser no la más antigua, puede ser una más cerca. Yo no sé, me acuerdo que contaron sobre un campamento. A ver... Porque yo, que la cuente lo que estaban ahí, ¿no? No. ¿Que algún campamento que hubo desde la escuela? Voy a empezar yo. Perdón, disculpen, voy a empezar yo. Por suerte tuve la alegría de compartir con este grupo en quinto grado. Este grupo trabajó con nosotros, o trabajó conmigo y con la señora Malena en quinto grado. Y en una de esas nos fuimos de campamento a Colonia Suiza, nos fuimos a Colonia Suiza. Se ve que estaban, era esta época de la... No, era antes, creo que fue en abril, por ejemplo. Se ve que estaban en reparaciones o que iban a empezar a desarrollar algún tipo de restauración en el lugar. El caso es que teníamos estas cabañas y adelante de las cabañas había una cruz roja. Sí. Y se empezaron a construir ideas de por qué había una cruz roja con pinceladas fuertes en cada una de las cabañas en las que estábamos nosotros durmiendo. Entonces se me ocurrió contar una historia. Como una historia, agregarle un poquito de qué, de terror. La verdad que no causó ese efecto, fue todo lo contrario. Yo pensé que los iba a asustar y no pasó eso. Cuando empezaron a contar ellos las historias, el asustado era yo. Pero bueno, esa fue una linda salida que tuvimos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me sigue? ¿Quién quiere contar algo más? Yo, siguieron la historia en la escuela y no entendía nada porque al principio me lo perdí porque no pude ir al campamento, tristemente. Perdona a la profe de educación física de ese momento, si no sigue sin encontrar su... el aislante, porque... Es tu momento, lo tenés que decir, es hoy. Porque no nos caía muy bien, la verdad. No. Y se lo escondimos abajo. Le escondieron el aislante a la profe de educación física de quinto. Qué ¿Vos sabés que esta no es la única anécdota de maldad qué de buena, este grupo? Qué buena anécdota, me encanta esa. Tengo una que te va a gustar, Fabi. Sí. La empiezo a ver si se animan ellos después a contarla. En el viaje de egresades conocieron a una profesora de educación física en la playa. Sí. En realidad, en ese momento esta profesora estaba trabajando de vendedora ambulante. Sí. Se puso a hablar con Vicente. A Vicente ya en un momento le salían humito por las orejas porque no paraba de hablar esta vendedora. Todos nos dimos cuenta que estaba muy cansado y de repente ella empieza a contar esto de que es profesora de educación física y les ofrece a las pibes hacer unos juegos en la playa. Y una compañera, que no voy a dar el nombre para no mandarla al frente... ¿Querés contarlo vos? Anita Caracoche hizo una propuesta a sus compañeros. ¿Cuál era la propuesta? Primero fue de chiste, después lo dijo, todos dijimos, no es mala idea, pero primero fue de chiste. ¿Cuál es el chiste? Ana dijo, ¿por qué no hacemos todo mal así se va rápido? Se lo dijo primero a Vicente. Buen chiste, yo qué sé. Los profes dieron su autorización. Porque... ¿Cómo se llama esto? Nadie quería jugar, en realidad estábamos todos ahí y Ana dijo, pero juguemos todo mal, qué sé yo. Y en los juegos yo hice la posta y salí rodando por la playa. ¡Qué bárbaro! Sí, en vez de correr caminé y es decir que era re tonto porque no hice que casi perdemos. Porque caminé. Ah, pero hay que tener un cuidado bárbaro con esta promoción de la escuela 324, no, me parece. Tremendo. Cuando Fabi, que es nuestra profe de educación física, un saludo. Nos ve que de la nada éramos 15 personas yendo corriendo a donde iban a hacer las postas, dijo, ay, que se traen esto por las manos, porque nunca tenemos ganas de hacer casi nada, de la nada eran 15 personas que querían jugar así de la nada. No, fue muy gracioso. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Mire, están algunos que están calladitos, que se los ve, ¿no? Bueno, y que alguna otra... Ahora quiero más anécdota. Es una mía igual, es una mía. Estamos en vivo en La Voz que nos une. ¿Hay alguna otra anécdota para contar que se pueda contar aquí en el aire? Yo tengo una de salita de 5 que íbamos a la biblio y había una mesa roja y una silla verde. Y con una compañera, Clary, siempre nos peleábamos por la silla verde y la mesa roja, pero siempre le gané. Bueno. Qué grande, siempre le gané, así fue el cierre. Está bueno. Bueno, Fabi, me parece que vamos terminando con este momento de anécdotas. Bueno. ¿Alguno o alguna se acuerda en qué año vinieron a la radio? ¿En qué grado les tocó radio? 2018. ¿2018 les tocó radio? 2021. No, bueno, 2021 es ahora, pero digo, otro año previo que hayan venido a la radio, ¿2018 fue? Sí, en cuarto grado. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba el programa, no? Compartíamos el programa con les de sexto de ese momento, así que era Tsunami de... Ah, porque se había armado... Contamos sobre el restaurante que teníamos con el cuarto, Colores del Universo. Y les contamos un par de menús y lo que eran, porque tenían metáforas. ¿Y el programa cuál era? ¿Noticias Radioactiva? Sí. ¿El de ustedes? ¡Sí! Ah, vieron cómo me acordé. Mire, que se armó, ahora me hicieron acordar que se había armado la podrida porque los de sexto grado tenían que hacer el programa siempre y como no se habían portado del todo bien, Lo que pasó fue que se mezclaron los dos grados. Así fue. A ver. Hola, me llamo Susanita y su hermanita. Hola, me llamo Melissa, me dicen Melisita. Hola, me llamo Clara, me dicen Risitos de Oro. Hey. Hola, me llamo Mayra. Hola, amigo, me llamo Inia. Hola, me llamo Catalina, me dicen Cata. Hola, tío, me llamo Teo. Hola, me llamo Mora y me dicen Mowi. Hola, me llamo Fidel Sarac, me dicen Fide. Hola, me llamo Carla. Hola, me llamo Canela. Hola, soy Ana, me dicen Ani. Hola, soy Kaya, me dicen Kai. Hola, me llamo Agustín Insúa y me dicen Au. Hola, me llamo Diamante, me dicen Diama. Hola, me llamo Kim. Hola, me llamo Tiago. Hola, me llamo Benja. Hola, me llamo Susana y su hermana. Hola, me llamo Camilo y me dicen el Paisa. Esto era de ese año, año 2018, cuando pasaron por la radio la apertura que se había hecho del programa. ¡Qué bueno, qué bueno! De nada. ¡Qué vocecitas, qué vocecitas que se escuchaban! Tengo todo el material acá. Un saludo del Paisa. Cuando, mire, cuando sean así como científicos, brillantes, o estén en algún oficio o en alguna profesión que elijan y digan, bueno, yo siempre fui una persona muy seria. Aquí están guardados todos los programas, así que podemos extorsionar a quien sea de los que ha pasado por el aire. Y si en algún momento se los quieren copiar, también se los podemos pasar. Bueno, muy bien, compañeros, compañeras de este séptimo grado, esta promoción de séptimo grado de la Escuela 324. Un verdadero placer haber estado aquí al aire en este La Voz que nos une. ¿La han pasado bien? Muy bien. Bueno, buenísimo. Ay, qué bien que la pasaron. Se nota un entusiasmo. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Con la canción de séptimo. Una canción. A mí no me dieron ninguna canción de séptimo. ¿Qué es la canción de séptimo? La que van a escuchar ahora. Ah, bueno, bueno, nos vamos. Hicimos la canción que hicimos en Playa Muñoz cuando fuimos cuando a Playa nos íbamos Muñoz a ir a las grutas. En mi playa. Perfecto. Cuando no sabíamos que íbamos a ir a las grutas. Muy bien. Bueno, nos vamos con la canción de séptimo. Les mandamos un abrazo grande. Resultado del sorteo del helado, se lo ha ganado séptimo grado, así que después verán ustedes cómo lo comparten. Se ha ganado todo séptimo helado. Así que les mandamos God. Les mandamos un beso y un par de cucharitas para cuando repartan el helado. Este programa se repite el sábado a las 5:30 de la tarde. Nos vamos con la canción que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama la canción? Los Insoportables. ¿Cómo se llama? Los Insoportables. Ahí vamos. Adiós. Hasta luego. Ok. Thank you.